de mí. No, no, no, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz. Pues, pues, pues, aún te quiero y si tú quieres regresa a mí. Tampoco te importa, ¿no?